Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos una vez más, una semana más, a este programa que hemos dado en llamar Brigadas, emisión número 173. Como siempre decimos, de un programa que en sus emisiones estreno sale por Demontre Radio los sábados a partir de las 21 horas. Para escucharlo tienen que dirigirse a www.demontreradio.com.ar. También tenemos nuestras consabidas repeticiones. Si ustedes se perdieron el programa del sábado o escucharon una parte, tienen la posibilidad de, si no lo escucharon, escucharlo entero, y si escucharon una parte, escuchar la parte que le faltaba mediante algunas retransmisiones y algunas repetidoras, radios amigas, que nos pasan durante el transcurso de la semana. Esto es FM Schenker desde la ciudad de Misiones, todos los días domingos a las 16 horas. También los domingos, pero a las 22 horas, mediante Radio Bunker desde la ciudad de La Plata, www.radiobunker105.blogspot.com.ar. Me olvidé de decirles la dirección de FM Schenker, que es www.fmschenker.blogspot.com. Los días lunes desde Zaragoza, España, con la retransmisión de Asalto Mata Radio Rock. Diríjanse a www.asaltomatarradiorock.com. Los días jueves, finalizando estas retransmisiones mediante Rapsodia Radio, la radio del amigo Javier Gattuso, mediante www.rapsodia.com.ar. También tenemos nuestro canal de Facebook, ahí nos pueden encontrar como Brigadas y ahí pueden encontrar varios de nuestros programas, de nuestras emisiones pasadas. Ya vamos por la 172, no posteadas, tendremos 125, pero tienen una gran variedad como para elegir de todos los años, y con compañeros acá en un tramo de esta historia acompañándonos y en otros, en la mayoría, haciéndolo yo solo. Así que, nuevamente repito, canal en iVoox como Brigadas. Por último tenemos nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Y ahí estamos posteando todas las portadas de la música que suena en cada programa. Estas últimas semanas en ciclo de cuarentena para casi todo el planeta, y en donde uno ya termina cayendo en la desorientación o comienza a reflexionar cuánto hay de verdad o de mentira en todo el bombardeo informativo de un siglo XXI, en donde los intereses de los diversos protagonistas pugnan por una pizca de poder, no solamente en el ámbito nacional con nuestra viciosa clase dirigencial, sino también lo vemos en el terreno internacional, el punto clave del asunto. ¿Quién se queda con la porción del pastel más grande? ¿Quién se impone como la máxima potencia? ¿Estamos sufriendo las consecuencias de una lucha por un nuevo poder imperial? Se habló de todo en este tiempo: virus manipulados, nuevo orden mundial, por ende reducción de la población, nuevas pruebas para futuras guerras bacteriológicas. Se habló también de la idea de sembrar el miedo y estudiar al ser humano y sus reacciones frente al pánico y al aislamiento. Al fin y al cabo, no hay nada mejor para imponer el miedo que un enemigo no visible y sobre todo letal, ¿no? Vaya uno a saber, seguramente estamos ante algo mucho más retorcido y complejo que muy probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que estamos en la emisión 173 de Brigadas y que el comienzo fue a puro heavy metal teutón de la mano de Palas. El tema Force of Steel, que no solamente dio apertura a esta nueva emisión, sino que también es la canción que abre su nuevo trabajo Reject the System, editado hace muy pocos días, el 3 de abril. Podríamos decir una novedad para este comienzo de la 173. Estamos ante el octavo disco de una banda que lamentablemente nunca tuvo una gran exposición por parte de los medios. Tengamos en cuenta que es un grupo que ya tiene casi 30 años de trayectoria, formados en 1990 y con un primer disco, Toys of Race, editado en el año 1996. Un trío que forjó su carrera en el glorioso sonido del heavy metal de los años 80, aquel sonido proveniente de bandas coterráneas como Accept y Gravedigger, ustedes mismos lo habrán podido escuchar en la apertura del programa, y acá encontramos a dos de los integrantes de este trío con una historia detrás, y justamente que hablamos del heavy metal de los 80, dicha historia proviene de aquellos años, más precisamente de 1981, año de nacimiento de los Seinangers, la banda anterior del baterista Harry Reiter y del cantante y guitarrista Gerald Piller, y que iban a llegar a editar un único disco en 1985 bajo el título de Danger Metal. Un disco grabado en realidad un año antes, en septiembre de 1984, y lanzado 12 meses después de haber sido grabado, esto es en septiembre de 1985. Muy bien, heavy metal germano por partida doble, primero con Palace, ahora con los ochenteros Seinangers, los escuchamos con la canción Crashing on Steel, de aquel disco de 1985 titulado Danger Metal. We'll be right back. batallas de batalla. Si hay algo que no tiene explicación, o por lo menos el ser humano no puede explicar, es la suerte y la mala suerte en los individuos. En el bloque Hachas de Batalla acabamos de escuchar al guitarrista Mark Norton, más conocido como Marcel John, un músico que supo conocer la suerte al ser elegido por Kiss como reemplazante del gran Vinnie Vincent, de esa manera grabar el disco Animal Eyes, un virtuoso y versátil guitarrista que no solo transitaba el camino del hard rock, sino que a su vez era un gran guitarrista de jazz y de música clásica, pero que lamentablemente su suerte y su fama terminaron de forma abrupta y efímera cuando contrajo síndrome de Reiter, una enfermedad que terminó afectándole las articulaciones nada más ni nada menos que de sus manos, todo esto en plena gira presentación de Animal Eyes, lo que terminaría dejándolo fuera del grupo, siendo sustituido finalmente por Bruce Kulick. Regresaría un tiempo después, en 1986, con una nueva banda llamada White Tiger, junto al vocalista Dave Donato, otro que había tenido un efímero paso por otra banda de porte como Black Sabbath, banda que terminaría pasando, me refiero a White Tiger, prácticamente al olvido. Finalmente fallecería de un derrame cerebral en abril del año 2007. Buena suerte, mala suerte. Sonó Mark Seth Jones con el tema Between the Lines, incluido en su disco como solista Magic Bullet del año 2003. Lo conseguimos. Finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. We'll be right back. A comienzo de este 2020, el sello Napalm Record confirmaba que había firmado contrato con BPMD, un nuevo grupo conformado por músicos de primera línea y que entrarían a grabar un disco conformado exclusivamente por clásicos de bandas americanas de los 70, grandes bandas americanas. Muchos se habrán dado cuenta que esta primera de las 5 novedades que tenemos para hoy cuenta con el particular tono vocal de Bobby Ellsworth, el inconfundible vocalista, frontman de Overkill, la leyenda thrash americana. Y si alguno no se dio cuenta de eso, seguramente reconoció que el tema en cuestión que acaba de pasar es el clásico Toys in the Attic de la leyenda de Boston, Aerosmith, uno de los tantos clásicos con los que nos vamos a topar en American Way, disco que va a estar entre todos nosotros este próximo 12 de junio. Pero, ¿a quiénes tenemos acá, aparte del gran Ellsworth? Tomen nota. Phil Demmel, guitarrista de Violence y ex Machine Head, al bajista Mike Mengi, conocido también por ser parte de Metal Elegance, otro super proyecto que lo tiene a Dave Ellefson, a Alex Skolnick y, cuando no, a Mike Pornoy, señoras y señores, quien también es el baterista de este proyecto que estamos presentando, BPMD, todo un experto en involucrarse en cuanta banda y proyecto esté dando vuelta. ¿Y qué nos vamos a encontrar en este debut American Way? Nos vamos a encontrar 10 clásicos, como dije, grandiosos, con mucha historia. Y acá tenemos, yo voy a nombrar algunos: One Dang Sweet Puntang de Ted Nugent, Eve de Cactus, en realidad es un tema de Willie Dixon, en su momento hecho por la banda Cactus, y sobre todo popularizado por Cactus. También tenemos Beer Drinkers and Hellraiser de ZZ Top, Saturday Night Special de Lynyrd Skynyrd, Tattoo Vampire de Blue Oyster Cult, DOA de Van Halen, Walk Away de James Gunn, Never in My Life de Mountain y When American Band, el clasicazo de Grand Funk Railroad. Todo con, obviamente, el particular estilo de tener en una banda nada más ni nada menos que a Bobby Ellsworth en las voces, al baterista Mike Pornoy y las guitarras de Phil Demmel con el bajo de Mike Mengi. Y un disco que va a estar saliendo en CD estándar, CD común, doble vinilo de diferentes colores y en formato digital. Un material que ha sido mezclado y masterizado por Mark Lewis, quien también trabajó con Metal Elegance, con Devil Driver, con Trivium, confeccionando un álbum que realmente, más allá de todo, llama poderosamente la atención, porque son clásicos de bandas bien rockeras, en algunos casos en un rock más sureño, podríamos poner a ZZ Top o Lynyrd Skynyrd, en otro caso con una impronta más rockera como Ted Nugent, los mismos Aerosmith, Blue Oyster Cult o Van Halen. Esta primera parte de las novedades, que van a ser dos, vamos a dejar para más adelante tres novedades, así terminamos de conformar las cinco novedades para esta emisión número 173. Decía que estas dos primeras novedades van a estar centradas más que nada en lanzamientos de discos de versiones. Por un lado, recientemente presentamos esta nueva banda, BPMD, y ahora nos vamos a ir a Canadá porque unos grosos de la nueva camada de bandas de heavy metal tradicional, o conocidas como New Wave of Traditional Heavy Metal, que ya tiene sus años y tiene sus discos editados, estoy hablando de Cauldron, acaba de sacar un nuevo trabajo. Este trabajo lo sacaron de forma totalmente digital, pero seguramente en un tiempito va a estar en formato físico. En su formato digital salió hace apenas 3 días nada más, el 15 de abril, un disco que abarca temas grabados entre 2006 y 2015, con algunas versiones en vivo, con algunos temas de sesiones en estudio, algunos masterizados, otros no, la gran mayoría primeras mezclas, y muchos de estos temas inéditos. Acá tenemos en total 14 temas y nos podemos encontrar con un arranque como Paris is Burning de Dokken, como versiones como las de los coterráneos Razor con Take This Torch, Die Hard de Venom, Free Country de Wastefinder General, Sacrifice de Bathory, Necropolis de Manila Road, Making Noise and Drinking Beer de Tyrant, gran título, Haciendo Ruido y Bebiendo Cerveza, Lady on the Line de otros coterráneos de ellos, los Triumph, los grandiosos Triumph, acá en una versión que no incluye solo, la mandaron como la habían grabado en una sesión de las tantas de grabaciones, y se van a encontrar con un tema de 2 minutos bastante, una versión muy interesante del Lady on the Line de Triumph. No la incluimos para escucharla, nosotros elegimos otro tema, y ese tema que vamos a escuchar nosotros es la versión Rising Power de AC/DC, de aquel muchas veces maltratado noveno disco de los australianos, tercero en lo correspondiente a la etapa del vocalista Brian Johnson. Los chicos de Caudron dijeron que este tema lo grabaron en el año 2015 como un potencial bonus track para el disco In Ruins, aquel disco del año 2016, en el caso de que necesitaran alguna versión para algunas ediciones, sobre todo las japonesas. No hizo falta incluirla, nunca se terminó del todo, ni se mezcló. En realidad esta mezcla que presenta Caudron es la que le dieron el día de la grabación. Y ellos dicen que en realidad eligieron este tema de AC/DC porque siempre fueron fanáticos de aquella era de Brian Johnson, sobre todo aquella etapa de los discos Flick of the Switch y Fly on the Wall. Dos discos que ellos dicen que los tenían en la camioneta de gira sonando todo el tiempo. Así que con ustedes, esta segunda de las novedades de esta emisión 173, primer tramo presentando dos discos centrados totalmente en versiones. Esto es Caudron desde el nuevo disco Undercover of Moonlight, del cual les acabamos de contar los pormenores y cómo acaba de salir. Esto es Rising Power, la versión de los canadienses del tema de AC/DC. Light it up through the dawn till I've blown. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación: brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Cuando yo pegaba en el piso con una cadena, tenía que dejar de tocar. Era una actuación, pero la gente no se ubica en el lugar del que está. Quiere ser lo que sos vos. Así me enrolaron como agresivo, pero ¿dónde queda mi talento? ¿Todo queda en un cadenazo? Eso quiere decir que la gente no me respeta. Si yo sigo en ese plan, me voy a tener que ir del país. Antes era distinto. El textual pertenece a un reportaje de Laura Ramos para el diario La Razón, el 20 de abril de 1987. Da una idea de lo que Papo estaba sintiendo con respecto a su carrera, pero era más un coscorrón para el público que no le dejó continuar con Riff en dos oportunidades. La inconstancia era algo suyo de lo que no tenía mucho registro. El prejuicio es que era vago, pero es un error. Papo era muy laburador, pero perdía el entusiasmo rápido, se desanimaba pronto y era una persona ansiosa que se rendía en sus propias urgencias, casi un ser humano. El cielo parecía tirarle una soga al Carpo, una productora que organizaba una entrega de premios a músicos latinos en Miami, lo invitó a la ceremonia y Papo se subió al avión. De ahí se fue un tiempo a Nueva York porque solamente había estado de pasada en alguna de esas paradas exóticas de sus boletos de avión hacia Europa. No se encontró en la ciudad, sentía como que todo el tiempo estaba en el centro y eso le hacía extrañar su propio ambiente barrial. Intentó mostrarse como guitarrista, pero no tuvo lugar. El ambiente hiperprofesionalizado de Nueva York no le era propicio. Antes de quedarse sin reservas, consiguió un ticket a Los Ángeles y allá fue. Encontró una habitación muy chica, muy oscura y muy húmeda, en Pasadena, y allá tiró sus petates. Tras unos días de desconcierto y reconocimiento, Papo entendió que Los Ángeles era una ciudad para andar en auto por la cantidad de autopistas que conectaban una superficie enorme. Le encantó el clima, no llueve nunca acá, una cosa de locos, y el hecho de tener cerca montañas y mar. Tanto le gustó que terminó quedándose casi 3 años, comunicándose regularmente con su familia en Buenos Aires, pero sin pedir fondos. Al contrario, solicitó que le cobraran sus regalías de Sadaic y se las dieran a sus viejos. Y hasta habló con Palito Ortega, que vivía en Estados Unidos en aquel entonces, para que lo ayudara a solucionar algo con la obra social de Sadaic. Cuando estaba muy apretado de plata, pedía que le mandaran algo de lo suyo, pero no lo hacía muy a menudo porque él, desde el vamos, decidió ganarse el sustento allá. Era algo que quería probarse a sí mismo, que se las podía arreglar sin ayuda de nadie. Ya tenía 37 años y le habían comenzado a picar aquellos comentarios de que vivía con sus padres, que estaba grande. Entonces, buscó trabajo de lo que fuera y enganchó como carpintero. Tenía cierta habilidad con las manos, pero un claro desconocimiento del oficio, por lo que tras algunos trabajos no lo volvieron a llamar. Después buscó y consiguió algo como mecánico. Eso le abrió varias puertas del rubro automotriz y realizó trabajos como chofer de camiones, de ómnibus y de taxis. Al mismo tiempo que se ganaba el mango, Papo buscaba gente con la que pudiera tocar y aprovechaba para ir a chequear bandas. Todo estaba al alcance. Pudo ver a Metallica, Steve Ray Vaughan, AC/DC, Whitesnake, Iron Maiden, Motley Crue, y eso le abrió mucho la cabeza en lo que concierne al profesionalismo. El sol de California le fue aclarando el pelo y tostando la piel, al punto tal que un turista argentino, de paseo, lo reconoció y cuando volvió, echó a rodar el rumor de que Papo se había tenido el pelo de naranja. Extrañaba como loco, tenía días duros, pero si se quejó nadie lo supo. Un día tuvo la idea de poner un aviso en el suplemento Calendar de Los Angeles Times ofreciéndose como guitarrista. Si no les gusta Metallica, no llamen, decía. Papo sabía que en el heavy metal tenía más posibilidades de trascender que tocando blues. Sin embargo, terminó tocando con The Glacier Blues Band y más tarde pasó a The Wallman Blues Band, hasta que encontró un lugar en una banda bien pesada, Hell Sound. Comprendió rápidamente que si bien su talento era apreciado, había muchísimos guitarristas iguales o mejores que él. Estas experiencias lo prepararon para subir un escalón. En 1989 consiguió integrarse a un grupo más o menos estable, pero que no tenía nombre. Fue a una audición como cualquier otro hijo de vecino y fue un claro vencedor entre 5 guitarristas. Se adaptó rápidamente y cuando entró en confianza con sus compañeros, le propuso un nombre ya que no tenían. Un nombre usado, The Riff, que de algún modo era propicio ya que el grupo terminó tocando algunos temas de la banda argentina, traducidos al inglés por Papo. Vivió como un logro la noche en que The Riff se subió al escenario del célebre Club Trovador en Santa Mónica Boulevard. Te cuento una anécdota. La primera vez que subí a un escenario allá en Los Ángeles fue en el Trovador. Empecé a tocar y cuando sentí algunos gritos me di cuenta de dónde estaba y qué estaba haciendo. Me emocioné un toco. Tanto luchar para llegar ahí y al final llegué. Más tarde, también tocaron en el Whisky a Gogó, otro lugar histórico de la escena angelina, situado en el Sunset Boulevard, casi al lado del Tower Records. Un lugar de encuentro para los rockeros del lugar. The Riff consiguió un trabajo acompañando a una cantante llamada Natasha Lee, justo cuando a Papo lo llama su amigo Paco Simonelli, desde Buenos Aires, y le propone una reunión de Riff. Papo se niega de plano y dice que solo está dispuesto a bajar con su banda y que no puede ir muchos días porque tenían una gira que cumplir en Estados Unidos. La proposición estuvo por no concretarse, pero Paco, movido por una amistad de años, se avino a cumplir alguna de las exigencias de Papo, que se moría de ganas de volver a Buenos Aires para ver a su familia. Todo eso desembocó en un nuevo regreso de Papo a la Argentina, pero en esta ocasión no pensaba llegar a Ezeiza con la cola entre las patas como en los viejos anteriores, sino como una verdadera estrella de rock que ha triunfado en los Estados Unidos, aunque no fuera tan así. Había un detalle. The Riff era un nombre que no se podía utilizar en Buenos Aires, así que hubo que rebautizar al grupo. Nuevamente, fue Papo el que dio el nombre, Widowmakers, basado en una banda de barrio que supo tener su amigo Pomo muchos años atrás. We'll be right back. Rick Ness, Dave Hatley y Zane Bongosto desembocaron en una Buenos Aires muy calurosa de la que Papo ya les había hablado. Más que nada, para contarles su estatus estelar y pese a estar avisados, ese hecho los sorprendió. No solamente por el hecho que casi todo el mundo conociera a Papo, sino por la familia Napolitano que se desvivió para que los nuevos compañeros de Norberto se sintieran cómodos. No más llegar, y después de un breve paso por un departamento en Barrio Norte, donde Rick, Dave y Saint se alojaron, fueron trasladados a los talleres Napolitano para degustar un pantagruélico asado que Carlos Napolitano había organizado a modo de bienvenida para su queridísimo hijo. Había un enorme cartel de colores que decía: "Bienvenido tío Papo, te queremos". Papo and Widowmaker se presentó en dos shows en Satisfaction, un nuevo anto que se ubicó en la calle Bernardo de Irigoyen, bien cerca de Constitución, los días 22 y 23 de diciembre. Pero la demanda de público hizo que los recitales tuvieran que ser 5 y la cosa se prolongó hasta el 30 de diciembre de 1989. El público lo había extrañado demasiado y encima Papo, decían los reportajes, que se volvía pronto porque tenía que cumplir una gira de 3 meses por Estados Unidos con Natasha Lee. Los recitales estuvieron bien, pero no más que eso. La crítica no se mostró muy conforme. Era una versión de riff, pero con mayor pesadez y sin la gracia del rock and roll, que era lo que le daba al mítico cuarteto su toque especial. El Marqués bajo la luz, Alas del Mal, Necesitamos Acción, La Dama del Lago y Macadam 3210 fueron los temas de riff interpretados por Papo y Widowmaker. En cambio, de Papo's Blues hubo una sola canción, Sucio y Desprolijo. Papo camufló bajo la ficción de unas vacaciones en Argentina y algunas presentaciones en el interior su no retorno a Estados Unidos. Los Widowmakers tuvieron que volverse a California y Papo les dijo que apenas se solucionara algunos problemas también viajaría. No lo hizo, al menos ese año. El tiempo que pasó alejado de su familia le permitió ver con detalles que sus dos padres estaban grandes. Carlos iba a cumplir 73 años y Angelita ya tenía 70. El país estaba atravesando un proceso hiperinflacionario y eso afectó enormemente a los talleres napolitanos. Lejos ya de los tiempos de esplendor, estaba Liliana para ayudar, pero ella tenía 3 hijos que criar y no se podía hacer cargo de todo eso. Y Carlos ya estaba grande y con algunos problemas de salud que todavía no se percibían y achaques que se adjudicaban, no sin razón, a su edad. Eso fue demorando a Norberto, que puso una fecha límite, la del cumpleaños de su padre en mayo, como para quedarse en Buenos Aires. Tampoco es que en California lo guardaba alguna situación francamente estimulante. Si seguía con The Widowmaker, podía tener, no sin esfuerzo y sin penuria, algún ingreso regular, pero pendiente estaba aún el tema de los papeles de residencia. En su fuero íntimo, Papo creyó que iba a regresar a Estados Unidos, pero se comportó como si fuera a quedarse en Buenos Aires, que fue lo que finalmente sucedió. El taller metalúrgico de su padre lentamente se fue convirtiendo más en un taller mecánico, sobre todo porque Papo había comenzado a preparar sus autos para correr. Ya había chicas que sobrevolaban Villa General Mitre. Las cosas retomaban su antiguo curso. Cerramos este segmento de Textos Plateados, hoy recordando a aquella incursión de Papo en los Estados Unidos, más exactamente en Los Ángeles, con su banda de aquellos lares, The Widowmaker, y su regreso a Buenos Aires con aquellos recitales en Satisfaction. Lo escuchamos anteriormente con el tema Cabeza de Martillo en la versión del demo de Widowmaker, y nos vamos con un tema en vivo de aquellas fechas en Satisfaction, el regreso con la banda norteamericana de Widowmakers, un tema de una de aquellas noches y justamente una rareza, Papo and Widowmakers haciendo Electric Funeral de Black Sabbath.

acabamos de escuchar In For The Kill, el tema que cerraba el único EP de los norteamericanos Persia, una banda de Nueva York que solamente sacó este EP de 4 temas editado en el año 1991, llegando como disco debut medio tarde a lo que fue aquella explosión de Air Metal, una banda que pese a que estaba en aquel entorno de bandas glamorosas, tenían en su música, sobre todo ustedes lo han comprobado con este In For The Kill, unos temas bastante volcados hacia el heavy metal más tradicional. Hoy tenemos dos bandas norteamericanas, por un lado ya pasó Persia, y una banda vieja, Persia, y una banda nueva. Hoy tenemos en Aquellos Gigantes Desconocidos una banda nueva que tiene un solo disco editado, con lo cual todavía tiene la posibilidad de hacerse más conocido de lo que aún son. Seguramente del otro lado, cuando yo diga la banda, puede llegar a decir, no, yo sí la conozco. Estoy hablando de los estadounidenses Texas Metal Outlaws. En realidad, este es un proyecto de dos integrantes de una banda que es un poco más conocida, los Ignitor, que ya llevan o ya tienen 5 discos en su haber. Acá tenemos entonces para presentar este nuevo proyecto, tanto de Stuart Lawrence, el guitarrista de Ignitor, como de Robert Williams, el vocalista, guitarrista y bajista, tanto de Ignitor como de Texas Metal Outlaws. El nuevo disco es autotitulado Texas Metal Outlaws. Salió publicado el 26 de octubre del año 2018 por el sello Heaven and Hell Records. Así que si les gusta el heavy metal bien potente con alguna dosis de speed metal, acá tienen Texas Metal Outlaws desde su autotitulado disco debut, como dije, del año 2018. Escuchamos Within the Spell. los orígenes, la creación, el inicio, las bases. En Brigadas, los forjadores del camino. Acaba de pasar un clásico de aquellos primeros años, recién iniciada la década de los 70. Escuchamos I Don't Need No Doctor de Humble Pie. Hoy en Los Forjadores del Camino nos vamos a meter con uno de los nombrados supergrupos allá a finales de los años 60. Decíamos que arrancamos con I Don't Need No Doctor, un tema que capaz que muchos también conocerán porque lo hizo Blackie Lawless con su grupo Wasp, entre tantos covers que fueron incluyendo en cada uno de sus lanzamientos. I Don't Need No Doctor de Humble Pie fue uno. Nosotros escuchamos en realidad la versión del single del año 1971 de Humble Pie, pero la gran mayoría los recuerda por la versión de aquel excelente disco en vivo, Performance Rocking de Fillmore, del año 1971, también como el simple, pero que tiene una extensión un poco más holgada, más de 9 minutos. Pero generalmente cuando se escucha en algún lado, se escucha aquella versión de Performance Rocking de Fillmore, uno de los discos esenciales en lo que respecta a álbumes en directo, y el que iba a ser a la postre el último disco de Peter Frampton. Comentábamos que fue una banda que comenzaron con enorme brillo publicitario como supergrupo a finales de los 60. Asef a Yesterday Is es el primer disco, tengan en cuenta, año 1969, con la dupla Peter Frampton y Steve Marriott, que venía proveniente de los Small Faces, un grupo con una importante historia a cuestas en la década de los 60. Y si tomamos a los Humble Pie, los tenemos que tomar en realidad con la carrera cuyos años fueron más prolíficos y a su vez también, por qué no, más interesantes. Son los que abarcan el periodo 1969-1975, año de la primera separación. Después el grupo se volvería a reunir en el 2000, se desbandaría en el 2001 y un par de regresos que no llegaron a nada. Ya para aquel regreso de 2000, obviamente, sin Steve Marriott, que había fallecido hacía tiempo, en el año 1991. En realidad, Marriott se quedó dormido con un cigarrillo prendido y eso hizo que muera calcinado, lamentablemente, en su cama. Pero si nos dirigimos al comienzo, a los primeros años de Humble Pie, tenemos que señalar que Steve Marriott, a partir de aquellos primeros discos, empezó a tomar bastante más control y preponderancia dentro del grupo. Discos como Humble Pie, el homónimo Humble Pie del año 1970, o Rock On del año 1971. Ya con Performance Rocking de Fillmore, Peter Frampton se va del grupo y arranca una carrera solista que lo iba a convertir en multiplatino con aquel nefasto Baby I Love You Way. Todos seguramente lo conocen, pero bueno, Frampton fue más que eso. En realidad, aclaremos y dejemos en claro que editó el Grand Comes Alive allá por 1975, un disco en vivo impresionante y, al igual que Performance Rocking de Fillmore, uno de los discos en directo que realmente no puede faltar en ninguna discografía, más allá, olvídense obviamente, del Baby I Love You Way, que vendría posteriormente a 1975. Pero ya sin Frampton en la banda y ya con el control de Marriott sobre el grupo, más allá de que en unos primeros álbumes había empezado a hacerse el grupo con un estilo más pesado, también coqueteaban con el funk allá por 1973, sobre todo en el disco Eat It. La banda, como dije, culminaría su primera etapa en el año 1975, la más prolífica e interesante. Nos vamos a cerrar este segmento de Los Forjadores del Camino, hoy con los grandiosos Humble Pie, su historia. Ya escuchamos el clásico I Don't Need No Doctor y ahora nos vamos con un tema de Rock On, el disco de 1971, cuarto trabajo de la banda. Esto es Stone Cold Fever. No!

Continuamos en esta noche, en esta emisión número 173 de Brigadas, y lo continuamos con la segunda parte de las novedades. Habíamos dicho que para el día de hoy, o para esta noche mejor dicho, teníamos 5, ya pasaron 2. La del nuevo supergrupo BPMD y también lo nuevo de Caudron. En esos dos casos, discos de versiones. Y ahora nos vamos a meter con un regreso. Y para este regreso, que es lo que escuchamos recientemente, ya voy a decir qué es. Tengo que darle las gracias al gran amigo César Hugo Silva del programa El Último de la Línea, que cada tanto me empieza a enviar las últimas novedades. Y entre esas novedades él siempre dice, escuchaste esto, te enteraste de esto otro, mirá este disco. Me pone en contacto con el ruso Dimitri, con el cual muchas veces me carpusé algunos CD porque no me dice que salieron. Por suerte lo tengo a César. Yo ya con Dimitri voy a hablar. Esto es cosa seria. También tengo algún encontronazo con un muchacho de otra emisora, una emisora de Mar del Plata. Lo voy a decir, el dios del rock, Luis Serrano, que también tiene alguna jugarreta con el ruso y parece que se están jugando más que yo, y eso que yo estoy haciendo cosas buenas con el ruso. Pero, sin embargo, cada tanto César me tira algunas o varias de las novedades que van apareciendo, y entre esas novedades me causó sorpresa el regreso de los estadounidenses Siren. Una banda nacida en 1980 y que en aquella década, más precisamente a mitad de la década, 1986, saca su primer disco No Place Like Home, y luego en 1989, 3 años después, su último disco Financial Suicide, 2 discos realmente de culto de una banda realmente interesante para la época, que quedó lamentablemente inconclusa y nunca más se supo de ellos hasta este año 2020, 31 años después. Nos encontramos con Back from the Dead, el regreso de los muertos. Impresionante, increíble, con una portada más que interesante. Ya la pueden ver en Brigada Serial Club Radio Show, para aquellos que entraron hace un rato, que se perdieron el principio de esta emisión 273, les decimos que pueden meterse en nuestro Facebook, recién lo dimos, Brigada Serial Club Radio Show, y ahí pueden ver todas las portadas de la música que estuvo sonando hasta ahora en Brigadas. Y ahí tienen, como dije, esta portada del nuevo disco de Siren luego de 31 años. Back from the Dead, nosotros escuchamos el tema S-Blade Serenade, de un disco que incluye nada más ni nada menos que 15 temas. Y cuando un grupo lanza un disco de 15 temas, ya se hace más difícil que el disco sea realmente parejo con 15 temas, que son bastante. Que no es lo mismo que una cantidad de estándar, que generalmente son 10, 12 temas. Pero realmente los Siren se la bancaron y sacaron un disco realmente interesante. Así que aquellos que quieran curiosear o quieran escuchar este nuevo trabajo, ya saben cómo hacerlo, ya saben cómo conseguirlo en este año 2020. Vamos a la cuarta de las novedades, iba a decir tercera, vamos a la cuarta de las novedades, y para eso nos vamos a ir a Italia. Ahí tenemos a los Trick or Treat, que este próximo 24 de abril, esto quiere decir el viernes que viene, va a estar sacando The Legend of the 11 Saints, que es nada más ni nada menos que un compilado de los últimos singles que la banda sacó. En realidad el grupo hizo lo siguiente, basándose en los signos zodiacales, fueron sacando 12 singles, cada uno correspondiente o lanzado en el momento en que arranca el signo. Con lo cual nosotros nos vamos a meter con un tema de uno de los 12 signos. Esto se terminó de editar en diciembre, con la edición de El Último Single y El Último Signo Zodiacal, justamente el que elegí yo, más que nada no porque fue el último, sino porque corresponde a mi signo. Lo que vamos a escuchar es Capricorn Excalibur, así se llama el tema, en este nuevo trabajo de los italianos Trick or Treat, The Legend of the 11 Saints, en donde, repito, están compilados los singles correspondientes a los signos zodiacales. Así que es un disco bastante interesante. Repito, Capricorn Excalibur sonando en Brigadas. Acaba de pasar Trick or Triad, los italianos Trick or Triad con el tema Capricorn Excalibur. Esto está incluido en su nuevo disco que va a estar saliendo el viernes que viene. Esto es el 24 de abril. Tercera de las novedades, mejor dicho, perdón, cuarta de las novedades. Tenemos la última novedad, dijimos que íbamos a tener cinco y acá nos vamos a meter con una nueva banda, se llama Solicitor, son de los Estados Unidos. Hoy tuvimos bastantes grupos de Estados Unidos, más precisamente de Seattle. Se formaron en el año 2018 y nos encontramos con este Spectral Devastation, su primer disco. Esto sale también, al igual que el disco de Trick or Treat, el día 24 de abril, mediante el sello Gate of Hell Records. ¿Quieren seguir escuchando más heavy metal? ¿Quieren seguir metiéndose más speed metal también en las venas? Acá tenemos para presentarles entonces este debut de Solicitor, así se debe pronunciar, que más allá de este Spectral Devastation del año 2020, también tenían un EP llamado originalmente EP 2019 y editado en el 2019. Vamos con Solicitor entonces. De Spectral Devastation vamos a escuchar el tema de Red Queen. We'll be right back. paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero y metales brillan al sol, provocan al mundo nuevo. Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Muy bien, gente amiga, estamos llegando a los últimos minutos de esta emisión número 173 de Brigadas. Como ustedes ya saben, emisiones estreno los sábados por Demontre Radio a partir de las 21, y si no, tienen sus consabidas repeticiones, retransmisiones por las radios que dije al comienzo de esta emisión, que digo siempre al comienzo de cada emisión, nuestro canal en iVoox como Brigadas, en donde a partir del día martes van a poder encontrarse con esta emisión número 173. Muchas gracias a todos, un programa bastante variado, tuvimos viejas bandas como Humble Pie, un comienzo a puro metal teutón alemán con Palas y una vieja banda de los 80, mediados de los 80, como Saint Seiya, hachas de batalla con el malogrado Mark Setjohn, 5 novedades, PPMD, Cauldron, Siren, Trick or Triad y Solicitor, últimamente fue lo que escuchamos. Nos metimos con la época de finales de los 80 y Papo and Widowmaker, desde el gran libro de Sergio Marchi, Papo, el hombre suburbano. Escuchamos dos canciones, Cabeza de Martillo por un lado y una rara versión en vivo de aquel legendario recital en Satisfaction de Electric Funeral de Black Sabbath. Y nos vamos con un poco de heavy metal argentino de aquellos viejos y dorados años 80, también de finales de los 80. 1988, de el inolvidable primer disco de Kamikaze, No me detendrán. Vamos a irnos con Escucha el silencio después de la tormenta. A varios que están del otro lado les va a gustar. Muchas gracias por el aguante a todos aquellos que estuvieron, como siempre digo, un rato, una hora o los 120 minutos. Nos encontramos el próximo sábado o la próxima semana en cualquiera de las repeticiones con la emisión número 174. Chao.